Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Estimularnos a las buenas obras. Leo del libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Hoy quiero hablar de la responsabilidad colectiva. He hablado bastante de la responsabilidad individual, pero la de hoy es la colectiva. Dios dejó en la tierra una comunidad eclesiástica, un grupo de discípulos llamados la iglesia, para que sean el punto de apoyo del trabajo de Dios con la humanidad. ¿Por qué? Porque la tristeza y el dolor en el mundo son reales. Y solo Cristo puede solucionar todo, todo, tu crisis económica, familiar y la espiritual y moral. La encargada de hacerlo se llama la iglesia. Si usted se unió a la iglesia, por lo menos conmigo tiene cuatro responsabilidades. De comunidad responsable, así como lo digo. Número uno, tenemos una responsabilidad con la verdad bíblica, porque no podemos predicar lo que Cristo no predicó. Tal como la dijo Jesús, sin cambiarla y sin variarla, tenemos que predicarla. Si usted escucha algo que no esté de acuerdo a la Biblia, hable con el líder, hable con quien sea y dígale, mire, esto es distinto en la Biblia. A veces como líderes nos sesgamos, leemos un texto que lo sacamos fuera de lugar, fuera de contexto y perdemos. Pero como comunidad somos responsables con la verdad bíblica. Dos, somos responsables como iglesia, como comunidad, de apoyar las necesidades emocionales y físicas y espirituales de la gente. Si la gente necesita un pan, hay que dárselo. Si necesita un techo, hay que dárselo. Si necesita apoyo, hay que dárselo. Una iglesia que no cumple con estas características no es iglesia de Cristo. Está haciendo cualquier otra cosa. Canta, adora, nos podemos dar golpes de pecho, pero si no atendemos las necesidades de la gente, no somos una comunidad eclesiásticamente responsable. Tercero, es una comunidad tan responsable que se preocupa que si yo no voy a un culto o yo me desaparecí de la iglesia, se preocupan por mí, me buscan, me llaman, me atienden. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Por supuesto que sí. Impóngase una tarea. Cada vez que vaya al culto, a la iglesia, mire quién no fue y llámelos, salúdelos. Oye, te extrañamos. ¿Me cuentas por qué no pudiste ir? ¿En qué te puedo apoyar? Eso es una comunidad responsable. Y finalmente, como comunidad buscamos a Cristo y nos mantenemos unidos entre nosotros. Estimularnos a las buenas obras significa como cuando alguien tiene atrofiado un músculo y hay que darle pequeños corrientazos hasta que esa estimulación lo despierta. La estimulación no es otra cosa que el amor de Cristo vibrando en mí, haciéndose realidad en buenas obras, en buen comportamiento y en amor. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú en lo individual estás siendo responsable con estas cosas? Póngase el termómetro, por favor. Póngase el termómetro porque no hay ninguna otra forma de medirlo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.